hasta ti, señora guadalupana, trayendo en mi cantar grandes pesares, con sus heridas y su desilusión, pongo a tus pies mi pobre corazón. Virgencita morena guadalupana, como a Juan Diego a mí, dame valor. Virgencita morena guadalupana, como a Juan Diego a mí, consuélame, consuélame. Ya por favor, guadalupana, mi enfermedad, dolor y desconsuelo, noches de gran horror y de fatigas, pongo ante ti mi cuerpo en destrucción. Virgencita morena guadalupana, Juan Diego a mí, dame valor. Virgencita morena guadalupana, como a Juan Diego a mí, consuélame, consuélame, consuélame. Háblale al gran señor guadalupana, cuéntale mi dolor, sí, por favor. Pues yo confío en ti, sé que te escucha, esperaré sin fin tu intercesión. Virgencita morena guadalupana, Diego a mí, dame valor. Virgencita morena guadalupana, como a Juan Diego a mí, consuélame, consuélame, consuélame.